Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 19 de enero. Una delegación ubriqueña encabezada por la alcaldesa Isabel Gómez se encuentra en Madrid participando en la Feria Internacional del Turismo que tiene lugar en IFEMA. Ubrique acude a esta feria a través del stand de la provincia de Cádiz con una propuesta de turismo inclusivo con el lema Pensamos en ti, que se compone de paneles de pictogramas para personas que sufren autismo, audioguías y paneles para invidentes y una silla de accesibilidad turística adquirida para facilitar a las personas con movilidad reducida su acceso a las rutas organizadas en nuestra localidad. Isabel Gómez además ha participado junto al concejal de turismo José Antonio Orellana y el diputado Manuel Ángel Chacón en el acto institucional del Día de la Provincia. Estamos en una cita ineludible de obligada asistencia para intentar de seguir, ¿no?, poniendo a nuestro municipio como referencia turística, como atractivo para todos los visitantes que quieran venir a conocer nuestro pueblo. Y bueno, y en eso es lo que trabajamos en Fitur, ¿no?, en engrandecer, en difundir, en fomentar el conocimiento no solo de todos los valores, ¿no?, de patrimonio, diría, cultural y ambiental que poseemos, sino también el patrimonio en el aspecto desde nuestras fiestas más singular, como puede ser la Crujía de Gamón. Nosotros ahora mismo acabamos de terminar la presentación del Día de la Provincia, que siempre se produce el jueves de Fitur, y bueno, estamos aquí todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz, también, ¿no?, reforzando esas sinergias necesarias que tenemos que tejer entre toda la provincia para seguir haciendo de Cádiz pues un destino tan atractivo como lo es hoy día. Yo creo que competitivamente hablando, Cádiz es una de las provincias con posibilidades turísticas más importantes de la comunidad y en eso estamos haciendo todos un esfuerzo conjunto. Y bueno, nosotros tenemos ya la presentación, ¿no?, específica de cada año, porque como saben, Ubrique pues presenta en el stand provincial y desde aquí también agradecer toda la colaboración prestada por el Patronato Provincial de Turismo. Y mañana pues tenemos esa presentación a las 10 de la mañana, donde hemos querido apostar en esta ocasión, Rocío, por un paquete, digamos, turístico novedoso y yo diría que cualitativamente muy importante y valioso también, ¿no? Porque al final el turismo recae, ¿no?, en lo que las personas van conociendo. Yo creo que el atractivo tiene que estar para que la gente luego visite Ubrique. La gente luego repite en función de también del trato recibido humano, ¿no?, en el municipio, que en eso somos muy hospitalitarios. Y bueno, tenemos que resaltar, ¿no?, que gracias a este trato humano, pues la mayoría de la gente que conoce Ubrique vuelve a repetir. Y en eso de las personas entendemos que hay grandes barreras todavía, trabas de acceso a todo lo que es el disfrute de los recursos turísticos, en este caso del municipio de Ubrique, y hemos hecho una apuesta decidida por ofrecerle a un público, digamos, que tiene recortadas esas posibilidades de conocimiento y estamos hablando de presentar un paquete muy interesante de turismo inclusivo, que además lleva el lema de Pensamos en ti, y muy contenta porque estamos hablando de un turismo inclusivo donde hay acciones dirigidas para que las personas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no?, física, puedan acceder también al conocimiento de los valores ambientales de nuestro entorno tan destacado como es estar entre dos parques naturales, de Sierra de Grazalema y Arcos Locales, y va a posibilitar, ¿no?, hemos adquirido una silla funcional para que puedan visitar y hacer esos recorridos que todos tenemos la oportunidad de conocer y que lo disfruten. La verdad que creo que es una de las acciones más emotivas, más importantes. Así nos lo han resaltado las personas, ¿no?, que, y al público que nos dirigimos, han valorado muy positivamente esta acción. Y luego seguimos apostando también por darle a la posibilidad a aquellas personas invidentes pues de conocer cómo es la estructura, urbanística, cultural de nuestros centros turísticos más importantes. Y en eso pues hemos hecho una maquetación de 3D, que ahora desarrollará el concejal, de todos los centros turísticos que tenemos en Ubrique para que esa persona invidente pueda tocar esa estructura, urbanística, ¿no?, de construcción, para que conozca ese inmueble, y luego pues en braille está destacada toda la información que concierne, ¿no?, a la historia, a los datos de construcción de estos centros y lo que es la apuesta definitiva y turística de hoy día. Además, nosotros también hemos querido resaltar, ¿no?, ese turismo colaborativo de inclusión que gracias al Centro de Educación Permanente se pudo trabajar con los mayores, pues una audioguía para los distintos centros también turísticos. Y no olvidemos también pues todas las personas no afectadas por el espectro autista, que a través de pictogramas con figura y nombre pues facilitan la digamos el conocimiento, no, la transmisión de la información a estas personas. Y bueno, yo creo que traemos un paquete, como digo, muy novedoso, que trata de incorporar al conocimiento turístico local pues todos estos sectores de la población que necesitan de un refuerzo de la administración, en este caso del ayuntamiento, para que puedan disfrutar como cualquier otra persona pues de estos valores, de estos recursos que tenemos, y por ende pues también lo que nos interesa, ¿no?, que es al final proyectar que se hable de nuestra localidad, que se hable de todo lo bueno que tenemos y permita también ese conocimiento de tú a tú para que la gente se anime a visitar Ubrique. Cambiamos de tema. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz llevará a cabo esta tarde una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Las personas que quieran colaborar deben acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. Desde el Centro de Transfusión se informa que después del periodo navideño los depósitos de sangre se encuentran disminuidos y se vuelve a la actividad transfusional habitual. Por esto se hace un llamamiento a la población para que acuda a donar. Se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos sin excepción, y entre ellos especialmente los grupos sanguíneos cero negativo y A negativo. Sí, bueno, ha habido una disminución importante en nuestras reservas después del paréntesis en donación, ¿no? Porque de las navidades, porque la transfusión no hay tal paréntesis, se sigue transfundiendo sangre al mismo ritmo, pero siempre ya los que son habituales y nos han escuchado saben otros años que hemos comentado siempre por estas fechas el descenso en la donación de sangre. Ahora estamos en tiempo de recuperarnos, ¿no? Necesitamos que se aumenten un poco las donaciones para recuperar ese bajón de donaciones que hemos tenido durante las navidades. Se ha podido transfundir la sangre necesaria, pero hemos salido de este periodo con un descenso, efectivamente, sobre todo en los grupos con RH negativo, A negativo y cero negativo. Porque cuando disminuye de unos límites el stock, pues la reserva de sangre, lo que hacemos es transfundir sangre compatible. Cuando no tenemos del mismo grupo IRH que el donante, pues se recurre a los compatibles. Siempre los RH negativos son compatibles tanto para el grupo con RH positivo como RH negativo. Por ejemplo, si el paciente es A positivo y no tenemos suficiente A positivo para transfundirle, pues se recurre a negativo. Y con el cero negativo lo que ocurre es que es el, como saben, es el grupo sanguíneo universal, el que sirve para cualquier paciente, para cualquier persona. Entonces, cuando las reservas disminuyen, pues es normal que lo que más se consuman son los grupos cero negativo y el A negativo, que son los más frecuentes, el grupo cero y A. El problema es que también hay donantes que por un motivo u otro dejan de donar, porque o cambian de domicilio o fuera de nuestra provincia, o bien llegan a una edad que ya no pueden seguir donando, o bien contraen alguna enfermedad que contraindica que sigan donando sangre, ¿no? Entonces sí que es cierto que el balance es positivo. Uh-huh. Siempre hay más donantes nuevos que los que dejan de donar, ¿no? Es una cifra bastante buena y que ojalá que se siga manteniendo, porque necesitamos, por un lado, suplir o sustituir o renovar a esos donantes que dejan de donar, y además abastecer al incremento de demanda de los hospitales. Lo importante es la edad biológica de la persona. Claro. Nosotros, bueno, pues la población, conforme va avanzando los años, van pasando los años, la esperanza de vida se incrementa, con lo cual, por poner un ejemplo, una persona con 65, 70 años hoy no tiene de media, tiene más calidad de vida, una salud mejor que hace 10 o 20 años. Entonces, bueno, pues esto también es necesario ir revisándolo y en ese camino vamos. Sí, es sencillo y rápido. Primero, pues si es un donante ya habitual, pues a ver si ha tenido algún problema de salud desde la última vez que donó. Y si es un donante nuevo, bueno, pues le haremos más preguntas, yéndonos más atrás en el tiempo, en su historia médica, y tomaremos la tensión, el pulso, y haremos una gotita de sangre que tomaremos de un dedo. Del donante, determinamos la cantidad de hemoglobina, es decir, verificar que no tiene anemia y además tiene un poquito más de lo normal de hemoglobina, para que se pueda desprender de esa cantidad de sangre sin ningún problema. Eso es así de sencillo, y el procedimiento de donación también es muy sencillo. Material estéril de un solo uso, un pinchacito, y en unos 7-10 minutos hemos conseguido sangre suficiente para ayudar a salvar la vida de tres personas. En esta edición de noticias también les informamos que la Asociación Cultural Alter Ego Teatro retoma el proyecto Teatro y Educación que venían realizando con los centros educativos de la localidad. En esta edición 2023 se ofrece a los centros de enseñanza secundaria de Ubrique la posibilidad de llevar a su alumnado a ver la obra de teatro Picnic de Fernando Arrabal a la salita de teatro los jueves a las 8 de la tarde. El Departamento de Lengua y Literatura del IES Los Remedios ha organizado las dos primeras representaciones para el alumnado de segundo de secundaria para la tarde de hoy jueves y el día 24 de enero. Esta actividad extraescolar cuenta con la colaboración del IES Los Remedios y de la AMPA del centro. Por otro lado, la agrupación parroquial San Antonio realizará este próximo sábado una salida procesional extraordinaria para conmemorar el 10º aniversario de la entidad. Los actos darán comienzo a las 7 de la tarde con la celebración de la Santa Misa para posteriormente iniciar esta salida extraordinaria desde la ermita de San Antonio hacia calle Torre y calles Consejo, Peligro, Carril, Plaza 28 de Febrero hacia el Peñón del Caldereto y dirigirse por el camino al ascenso al Calvario, donde la imagen se va a encontrar por primera vez con el Cristo, también titular de la agrupación parroquial. La razón es que ya hacemos 10 años de agrupación, entonces porque nosotros, aunque los documentos están del 2014, pero se fundó en octubre de 2013, entonces hacía ya un año. Y entonces, total, hablamos con el párroco y lo vio bien de hacer una extraordinaria. Y a dónde mejor de hacer la extraordinaria y llevarla con el titular que tenemos, que es el Cristo del Calvario. Que lo bajamos nosotros todos los años para abajo a hacerle su misa y su vía crucis. Y entonces decidimos eso de poderlo llevarlo allá arriba a San Antonio, al Calvario, ya que nunca, según los escritos que yo leí y todo eso, nunca subió al Calvario. Y entonces lo vio el párroco, lo vio bien, y eso es lo que vamos a hacer, una pequeña salida de lo que es de San Antonio al Calvario. Da cuenta que muchos vecinos allí también han decidido, por su voluntad, de que han dado donativos para ponerle las flores a San Antonio, incluso a la del Cristo del Calvario. Se arreglaría lo que es el pasito de San Antonio más el Cristo del Calvario. Eso ha sido voluntad de la gente de allá arriba que han dado donativos. Sí, que nos va a hacer el paso grande que siempre llevamos en procesión, para hacer adaptado, su peana, dar un pasito adaptado para subirlo, porque el itinerario no es el mismo que hace San Antonio, para adaptado al camino hasta que llegue a la mitad del Calvario. Exactamente. Yo creo que va a ser una cosa muy bonita, una cosa que va a llegar mucho, y no, creo que no va a ser un horario muy malo, porque es un horario bueno. Y esperemos, vamos, que la gente nos Yo creo acompañe. También que es una cosa única. Única, te digo por qué, porque es una cosa que lo vamos a ver y no sé si lo vamos a ver otra vez, ¿me entiendes? Son cosas excepcionales que los vamos a ver nosotros y posiblemente lo verán más o no se verá más, subir San Antonio al Calvario. Yo creo que será sobre las 8, porque la misa terminará a las 7 y media o a las 8 menos 20, mientras se prepara los costaleros y todo ese tema. Yo creo que sobre las 8 más o menos saldrá. Hace calle Torre. Va a coger hacia la calle Consejo, va a subir calle Peligro, que es el carril, de carril a la plaza 28 de febrero, de 28 de febrero hasta el peñón de la altura del peñón del Caldereto, y ya entra lo que es el camino hacia la mitad del Calvario. Por esto no era cada tarde, como hemos hablado. Exactamente, va a subir con la peana, lo que es la peana de donde va Antonio siempre. Lo llevarán entre cuatro, más o menos, y se irán turnando. También se le dará opción a toda aquella gente que son voluntarios y tienen fe en San Antonio, ¿no? Pues también se le dará opción a que lo puedan coger. Siempre y cuando, me entiende, haya un costalero al lado que le pueda ayudar. Y la banda que siempre nos ha tocado gratuitamente, que hay que decirlo, ¿verdad? Porque hay que estar agradecidos con ellos también, de que siempre están dispuestos ahí cada vez que los llamamos a tocar a San Antonio, la verdad. Y eso ha sido decírselo y vamos, que contemos con ellos y están dispuestos. Y son la agrupación de música laubriqueña. Desde empezó, cuando se desde primera hora con Antonio y han seguido. Estaba Antonio, el director. Dició Antonio que sí, que siempre me acompaña, que siempre. De casa de San Antonio, siempre yo. No había ningún tipo de. No, y mientras ellos puedan, por mi punto de vista, mientras ellos puedan, van a seguir tocando ellos a San Antonio. Que es ponerte nada más que salir a la calle, todo tiene un precio, más que salir a la calle. No nada más que salir a la calle, después nada más que, por ejemplo, nada más que allí en el mismo templo, para mantenerlo, para limpiar los productos de limpieza, las cosas, obras sociales que haces, todo tiene un precio. Es que todo lo que te pone, es decir, agrupación, hermandad, todo tiene que empezar, todo tiene un coste económico. Nada más que estar allí dentro, con aquello cerrado, siempre tiene un coste. En que tenga que esté cerrado, nada más que para productos de limpieza, para poner luz, eso no es en todos los sitios, la gente está dispuesta a colaborar. La gente va con unos fines y otra gente van con otro, y ellos siempre están dispuestos, vamos. De que empezamos, han ofrecido, claro. Y ahí sin problema. Y ya, pues, al otro día lo traeremos para abajo. No sé si lo mismo lo traemos en el mismo paso, como un traslado, vamos, eso va a ser poca cosa, o bien lo desmontamos y lo metemos en un vehículo y lo traemos, que lo mismo va a ser a hombro, porque como es poco trayecto desde allí del Carvalho a San Antonio, pues tampoco es. Pues cerquita. Porque es muy cerca, el que recorrido, una vez que llega a la torre, ya empieza lo único, y ahí llega solo el trocito que puede, que es la subida hacia el peñón del Caldereto, pero como es todo recto, yo creo que es una hora y cuarto. Una hora, más o menos el tiempo se ha echado. Poco. ¿Cuándo se ha subido el Cristo Calvario? Una hora y cuarto. Y ya para finalizar, las fotografías presentadas por Ramón Trujillo Zurita y José María Carrasco Chacón han resultado ganadoras en el concurso de fotografías retrospectivas de la imagen de San Sebastián, patrón de Ubrique, que convocaba la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.